Guardando un primer pantallazo y una primera recorrida de César, y luego va a ser muy importante. La semana pasada usted presentó el proyecto de ley para la expropiación de la Villa Marítima San José. Cuéntenos un poquito más o menos en detalle cuál es el proyecto que presentó en pos de mantener el trabajo de los obreros. Sí, nosotros creemos que esta empresa de hace muchísimo tiempo viene con muchísimas dificultades financiera, de que nosotros estábamos en el municipio, incluso en aquel momento hicimos un empréstito para poder desde el municipio se paguen los sueldos. Siempre la amenaza es que va a estar en quiebra y que la van a rematar y que la van a desguazar y que no vamos a tener ninguna otra planta donde poder producir. La provincia ha tenido una clara política de pesca, las 9.000 toneladas de merluza están en el gol, pero no tenemos planta, entonces siempre jugamos con esto y con la necesidad de la gente. Me parece que de una vez por todas las provincias, y así lo ha entendido el gobernador Say, así lo ha entendido todo su equipo, debe hacerse una planta para poder de esta manera en conjunto o darse a los trabajadores que se van a conformar en forma de cooperativa, que esto es lo que dice el artículo segundo de la ley, acompañando lo que es la nueva ley de quiebra, de autogestión de los trabajadores, o llamar a licitación el cupo más la planta. Y por supuesto con el compromiso siempre de la mano de obra local, con lo cual esperemos que esto rápidamente pueda ser convertido en ley. Tengo el apoyo, por supuesto, de mi bloque y de los demás bloques. Y de esta manera darle la tranquilidad que aquel empresario que venga y no cumpla, nosotros tenemos los resortes, vamos a tener la planta, vamos a tener el cupo para hacerlo cumplir, y si no cumple puedo llamar de vuelta a la licitación. Bueno, le llevo al plano político. Hoy, esta mañana, escuchábamos declaraciones del gobernador Say, que decía que no hay que creer en la encuesta. Yo le hacía la pregunta al candidato a gobernador sobre que en el 2003, en el 2007, siempre le daban perdedor y terminó el radicalismo ganando la provincia. Sí, las encuestas son fotos y hay que ver quién las encarga, quién las hace, cómo se hacen, en qué. Seguramente son algunos indicativos, pero nosotros manejamos encuestas donde nos dan bien, manejamos otras encuestas donde no estamos ganando, otras donde estamos ganando. La encuesta se hace todos los días trabajando, y el 25 de septiembre, cuando sean las elecciones, a las 6 de la tarde, la encuesta definitiva, que los rionegrinos van a optar, no tengo duda, por César Barbeito, que va a ser nuestro gobernador. El otro día veíamos que se estaban planteando distintos candidatos a legisladores y que podría haber una colectora más dentro de San Antonio Este, llevando obviamente para el candidato César Barbeito. Esto, le hago esta pregunta, ¿o divide el radicalismo o suma el radicalismo? Hay distintas alternativas. Hoy hay una comisión dirigente a la cual yo integro, que está trabajando en el tema de las colectoras. Si son colectoras radicales, por supuesto que divide. Si son colectoras de gente que no es del radicalismo, por supuesto que ayuda. Bueno, que está trabajando, son estrategias, hay intereses superiores por ahí a lo que son los propios candidatos a legisladores, y esto me parece bien, y uno tiene que estar al servicio de su partido. Y bueno, se van a definir en esta comisión. Seguramente el radicalismo irá con la lista del radicalismo, más dos listas más, una con la del PPR, por supuesto, y otra lista más. Bueno, ha sido muy amable. No, muchas gracias a usted.